Según una información de KBS de Surcorea, fue levantada la escultura andina de paz que revela el archicrimen de esclavitud sexual cometido en el pasado por el imperialismo japonés en la ciudad Gunpo de la provincia Gyeonggi el día 9. Ella es la 30ª escultura desde que fue levantada la primera ante la embajada nipona en Seúl en diciembre de 2011.